En todas mis canciones te recuerdo y siempre en mi soñar estás presente y un dejo de tristeza me acompaña sintiendo que es tal vez mi propia muerte. Soy triste sin saber por qué motivo. De niño la tristeza fue mi siglo. Por una de esas muecas del destino jamás pude reír como otra gente. Tal vez mi propio yo nunca fue triste. Son solo circunstancias imprevistas que amalgaman a su antojo la conciencia y nunca pude ser como tú fuiste. Por eso mis canciones son tan tristes. Tú misma me lo has dicho sin cesar. Quisiera sonreír como tú dices y no con esta mueca de pesar. Tal vez mi propio yo vive contento. Será por la costumbre de llorar. Perdóname estas cosas que te cuento, que son mi propio yo, mi propio mal. Por eso mis canciones son tan tristes. Tú misma me lo has dicho sin cesar. Quisiera sonreír como tú dices y no con esta mueca de pesar. Tal vez mi propio yo vive contento. Será por la costumbre de llorar. Perdóname estas cosas que te cuento, que son mi propio yo, mi propio amor.